se renueva. Se renueva. Radio Vox 102.9. Siente energía. Invierno 2024. Invierno 2024. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. El celebérrimo mexicano Marcos Witt canta que nuestra vida brille aquí en la tierra para inspirar a aquellos que andan agobiados por cuitas y pesares. Así brille vuestra luz delante de los hombres, exhortó el gran nazareno a sus seguidores. Pero qué difícil que es a veces encender una luz. Igual, siempre que puedas, encende una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chiapas, de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido. Nubes, corrientes de aire y el sol, cómplices de vieja data, desplegaron esta semana un tiempo de aquellos. El innombrable y la lluvia se acomodaron para armar amplias zonas resbaladizas y acuosas en calles y veredas. Ojo que lo que nosotros llamamos mal tiempo, al campo muchas veces le viene muy bien. Ya seas campesino o citadino, da gracias al cielo si tenés abrigo y un techo de refugio. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Trabajadores laicos del Vaticano se molestaron por las medidas económicas que han puesto en jaque sus beneficios económicos. ¿Hay una real atención a la persona humana?, se preguntaron en un documento. Ajustes salariales, el fin de los bonos de antigüedad y de las horas extras han puesto en alerta al mundo del laboro en la Santa Sede. Y Francisco, el Papa argentino, tal vez se pregunte qué cerca que está la patria sindical. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversamos con la ingeniera agrónoma Virginia Ruiz Moreno y sobre la finca y hostería La Palla que administra en cercanías de la localidad de Cachi, en los salteños valles calchaquíes, un lugar espectacular. En Caminos del Alma, Ray Bradbury vuelve a ponernos los pelos de punta con El Viento, un cuento donde los vientos parecen estar vivos. Esta es la Caminata Radial 237 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por los caminos de Jujuy, esa provincia de montañas prominentes y súper coloridas. La profe Silvina Pérez en Juglares nos adentra en el mundo exquisito y delicado de las zambas, con música de Spinetta, Sosa, Falú, Pastoruti y Barrio Nuevo. No son una delantera, pero bien podrían serlo, ¿no? En Esa Ya La Vi, Brenda nos propone Los Mitchells versus las Máquinas, un film de ficción. ¿De ficción? Es la lucha de una familia contra los robots que han dominado el mundo. Hoy Tony López enciende la luz amarilla. Cómo desprenderse de la rutina, esa antigua y pegajosa compañera de viaje. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy no tenemos cumpleaños, pero sí tenemos una palabra de solidaridad con nuestra fiel oyente Alicia. Suele escucharnos, participar, que sufrió un asalto esta semana, le robaron su vehículo y efectos personales. Gracias a Dios ella no fue lastimada, pero un momento muy desagradable. Así que nuestro abrazo, nuestra solidaridad con Alicia. Postdata, hoy quizá, te contemos historias que cuenta el viento. Si hay tiempo, ahí estará. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Una batalla a muerte. Esta semana vi a un inspector de colectivos escanear el QR de un bus en una parada. El código de respuesta rápida aparece en una calcomanía que se repite de manera similar en los vidrios laterales delanteros de cada colectivo de esta empresa. De esa manera el inspector no debe subir a la unidad. Con su celular puede verificar los datos del colectivo, del chofer y fundamentalmente si el conductor cumple con su horario. Un buen chofer puede ir unos minutos atrasado, pero nunca adelantado. Ir adelantado implica que puede dejar gente sin su servicio. Los pasajeros entonces tendrán que esperar más tiempo en la parada y viajar más amontonados en la próxima unidad. En este sentido, uno de los peores servicios que sufrí en mi vida fue el del 584. Sus internos pueden pasar con una hora de diferencia y después venir varios juntos y no parar ninguno. El del 584 es uno de los tantos recorridos de micro-ómnibus Quilmes Sociedad Anónima, MOXA, conocido popularmente como el Blanquito por el color de sus unidades. Todas sus líneas funcionan mal: 219, 159, el diferencial, 300, 584, 372. Una calamidad que perjudica a trabajadores, escolares, jubilados, ciudadanos en general. El mal servicio es culpa de sus propietarios, de sus choferes y de la Secretaría de Transporte. Es notable cómo la tecnología se mete en nuestras vidas. Google puede informar a las aseguradoras por qué lugares más o menos seguros circulamos con nuestros vehículos. Puede también dar cuenta a las obras sociales y prepagas qué enfermedades cursamos. Aplicada a los viajes, evita que tengamos que rebuscar billetes y monedas y hacer colas. Podemos pagar impuestos desde la comodidad que elijamos. La tecnología simplifica nuestro andar, es cierto, porque nos permite realizar una cantidad numerosa de cosas sin tener que movernos de casa. Pero el precio que pagamos es alto. Caminamos menos, con lo que eso implica para nuestra salud. Perdemos la privacidad porque las empresas y las instituciones conocen nuestros gustos y hábitos. Perdemos el habla porque los celulares matan la conversación y el diálogo. El escasísimo bien de la atención y la concentración terminan diluyéndose en mensajes virtuales intrascendentes en su gran mayoría. La gente ya no habla cara a cara. Es muy riesgoso. Pueden descubrir quiénes somos. Así las relaciones en las familias, en las parejas y entre amigos mueren lentamente. Del mismo modo que el dióxido de carbono mal ventilado acaba con la vida de una persona que duerme. Vivir sin celular no es la solución, como tampoco lo es estar todo el tiempo con la pequeña pantalla. Sí, tal vez algunas medidas drásticas, como apagar el móvil durante horas o esconderlo de nosotros mismos en el cajón de una mesita de luz. Suena ridículo, ¿no? Pero se trata de nuestra vida. Cada uno sabrá lo que hacer en esta batalla por la supervivencia. Celine Dion. El show debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Is anybody want to take it anymore? Show us the world. Yeah. Caminante por la 102.9. La maravillosa voz de Celine Dion en 2016, cuando todavía la enfermedad no había hecho estragos en su cuerpo. Ahora está mejor, recuperándose, gracias a Dios. Vamos a la consigna para este sábado soleado, con abundante sol, pero atentí que las nubes leves dispersas andan por ahí, ¿Cuál es la o las comidas que menos te gustan? Esas que no pasás, decís, esto no es para mí, que te resultan imposibles de digerir y que no las comes. Bueno, contanos al 11 6400 70 47, las comidas que no te gustan realmente, no, porque hay cosas que uno, bueno, si hay que comerlas las come, pero hay cosas, yo por ejemplo, la comida que no puedo nunca. Otra se ha ido evolucionando, pero el huevo duro. Ya el olor me provoca náuseas. Bueno, conozco gente que no le gusta ninguna forma del huevo. Bueno, las otras formas tampoco me convencen mucho. Pero, por ejemplo, no le gusta nada de lácteos, ¿no? Bueno, en mi caso, el huevo duro. Y la consigna es, ¿qué cosas, qué comidas no pasás, no digerís? Nos mandás un audio al 11 6400 70 47. Radiobox.com. Por fin un buen título en los diarios. Robocalling. Te llaman por teléfono, no hablan y cortan. ¿Qué hacen? Están construyendo una estafa. Atentí que lo pongo como ejemplo porque es un título de los que no abundan. Los títulos en la actualidad desde hace mucho tiempo son inconclusos. No dan toda la información, despistan muchas veces, prometen algo que después no dan. Este sí, está hablando de algo que nos pasa, creo que nos pasa a todos, ¿no? En alguna medida, mayor o menor medida, que te llaman a tu celular y cuando atendés, no te atienden. Te llaman pero no te hablan y cortan, ¿no? Bueno, acá te lo dice en el título. Te llaman, no hablan y cortan. Y rematan muy bien. ¿Qué hacen? Están construyendo una estafa. Así que bienvenido a los autores de este título que por fin aportan algo y que nos advierten sobre un riesgo. Los celulares más nuevos ya desde hace años, cuando las llamadas no son seguras, lo avisan. Y bueno, cuando uno no los tiene agendados, mejor no contestar. El martes que viene a las 19... hartos de la inseguridad y de la impunidad, así dice la convocatoria, vecinos de barrio Parque Calchaquí y otras zonas de Quilmes Oeste, acá muy cerca de la radio, convocan a concentrarse frente a la comisaría novena para reclamar mayor seguridad y el fin de los hechos de violencia en la zona. Robo de autos, de ruedas de autos, de bicicletas, de personas a pie, especialmente en inmediaciones del Colegio General Belgrano y la Escuela 71, cuando los padres van a dejar o a retirar a sus hijos de clase. Vuelven al auto y se encuentran con que se lo robaron o le falta una rueda, pero está pasando, o los asaltan. Y la policía brilla por su ausencia, también la justicia, hagamos la historia completa. La Escuela Técnica General Enrique Mosconi celebra por estas horas, a partir de las 9, ya empezó sus 100 años de vida. Un siglo no es poca cosa, es mucha cosa. Mosconi fue el militar que impulsó la explotación petrolera en la Argentina y es visto con gran simpatía por amplios sectores de la ciudadanía. A dos cuadras de esta radio corre la avenida Mosconi. El colegio al que hacemos referencia está en el centro de la ciudad, sobre la calle Alsina, la calle Paqueta de Quilmes. Quedó ahí, es una casona vieja, reciclada, y está desde siempre, desde hace un siglo, el Colegio Mosconi. Felicitaciones, autoridades, alumnos, exalumnos, profesores, todo el mundo que está detrás de un colegio, de hacer que un colegio funcione, ¿eh? La comunidad educativa, sus auxiliares, los padres. Es un colegio público y ha durado 100 años. Felicitaciones. Esta semana se conoció el fallecimiento de José Blanco, uno de los fundadores de la pizzería Al Paso, Los Blancos, justamente, fundada en 1967 en Wilde, cerquita de acá, e instalada definitivamente 10 años después, en 1977, en Quilmes, en el centro de la ciudad. Esta pizzería, camino ya del medio siglo, ubicada en Moreno 508 del centro, goza de un gran prestigio por la calidad y la rapidez del servicio. Mucho antes de que existieran los restaurantes de comida rápida tan populares ahora, eso sí, hay que comer de parado. Podés comer porciones, llevarte pizzas grandes, bien grandes y chicas. Un saludo y nuestra solidaridad con los familiares de José Blanco, un hombre que ha marcado la historia gastronómica de la ciudad. Sorpresa en el aula. ¿Por qué hubo feriado el sábado? Pregunté el lunes pasado, es decir, el 19 de agosto. Silencio en el aula. Miradas escrutadoras. Al final un chico de 16 años de nacionalidad paraguaya supo o se animó. Por San Martín. Siempre me lo confundo con Belgrano, me dijo. Por lo menos se lo confundía con alguien. ¿Será intencional o casual este vaciamiento de la historia argentina entre niños y adolescentes de este siglo XXI? Un mes atrás, un poquito más de un mes atrás, pregunté qué celebrábamos el 9 de julio y otra vez el blanco. El blanco en la mente, en la cabeza. Nadie sabía nada. Es terrible, ¿eh? A pensar, los que formulan y crean los programas de estudio en la primaria y secundaria de los colegios, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. Well, I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. I got pains in my heart, they have taken my appetite. Para contarnos de algún camino famoso, estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista que nos ilustra de lugares y calles de la Argentina y el mundo. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días, muchas gracias, estoy bien, con frío en Mar del Plata. Uy, dije la palabra prohibida, perdón, pero es así. Rebobinamos. Sí, rebobinemos, dale. Con bajas temperaturas en Mar del Plata, ha estado muy lluvioso, muy parecido a lo que describiste hace un rato, cuando iniciaste. Muy, muy bajas temperaturas, y esta semana que viene va a seguir igual, con mínimas de 5 grados, mínimas, dije de 5 grados, y máximas que no superarán los 13 grados esta semana que viene, así que preparémonos para esas temperaturas. Bueno, en todo caso, que vengan a veranear a Buenos Aires. Claro, no bueno, están lejos. Veranear no sería la palabra, ¿no? Pero a tomar sol, a B12. Claro, permitir un poquito de más temperatura y estar un poquito mejor. Sí, sí, sí. Bueno, no, esta semana fue muy brava acá en Buenos Aires, pero ahora está muy lindo. Está frío, pero hay sol. El sol está calentando de a poquito. Claro. No, acá va a seguir nublado, lluvioso y así toda la semana. Claro, claro. ¿Sabes qué? Quería contarte algo con respecto a algo que mencionaste hace un rato cuando hablaste del título bien escrito. Sí. Es que me lleva a pensar mucho el lenguajecidio que estamos haciendo con nuestro hermoso castellano. Y pensaba en esto de las responsabilidades que decías reciente, quienes forman o dan forma a los programas educativos, y también qué responsabilidad tenemos como familia o como simples ciudadanos en cuanto a no permitir que nuestro lenguaje desaparezca o se debilite, porque tenemos palabras hermosas para expresar todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos pasa. Yo ayer, por ejemplo, recibí una carta a través de WhatsApp, pero una carta escrita por Lucio. Lucio es mi nieto, que tiene 8 años, sí. Y pensaba en y trataba de recordar en mi mente, me resultó bastante difícil y creo que no lo logré finalmente. Recordar la sensación aquella de escribir por primera vez lo que uno siente, lo que uno quiere decir, poder expresarlo en unas letras, ¿no? Sí, sí. Es algo maravilloso. Claro. Y pensaba, lo relacionaba con esto que vos hablabas y esto del lenguajecidio que digo yo que estamos haciendo con nuestro castellano hermoso. ¿Lenguaje qué? Lenguajecidio. ¿Qué es eso? Como suicidio, lo estamos haciendo con el lenguaje. Ah, lenguajecidio, no te entendía. Claro. Sí, claro. Hay el léxico de las personas, tanto adultos como jóvenes, ha caído tremendamente, ¿no? El problema de y lo mencionaba la semana pasada Tony López en su columna, ¿no es cierto? El peligro de quedarnos sin palabras, porque cuando uno se queda sin palabras va a las manos, ¿no es cierto? No puede canalizar sus emociones. Entonces es muy importante, sí, el castellano es un idioma muy rico. No le tengo miedo a las palabras de afuera, creo que podemos hacerlo. El problema no es las palabras de afuera, creo las que, extranjeras, creo que sino sí. La falta de conocimiento de nuestro lenguaje o de nuestro idioma, que se logra leyendo, hablando, cosas que no se están haciendo, no hacemos, ¿no? Ni leemos, ni hablamos, claro. Porque hablar parece obvio, pero no ocurre. Los celulares nos han robado esa particularidad, ¿no? Sí, creo que es una conjunción de cosas entre la tecnología nueva, los celulares, el apuro por decir, por hacer, o sea, por hacer más que por decir, y achicar las palabras y todo lo demás. Pero además de esto también, esto de utilizar palabras extranjeras, que no está mal, como decís vos, porque cada idioma tiene su riqueza y su maravilla, pero nosotros tenemos en el castellano palabras para todo. Entonces por ahí me asombra que haya tanta invasión de nombres en otros idiomas, en inglés preferentemente o mayoritariamente, y cuando lo podríamos decir en castellano, porque yo seguramente voy al extranjero y no voy a encontrar una invasión de nombres de negocios y demás en nuestro idioma, por ejemplo, y sin embargo nosotros es como que tenemos una cierta obsesión por que nuestra cosa se difunda en otro idioma, en inglés. Sí. Y creo que son todas cositas pequeñas que atentan contra nuestra lengua, que es maravillosa. Pero nada más que eso, sí. Así al pasar. Mirá que el idioma español tiene una gran difusión en el mundo. Tal vez se emplea mucho más las palabras en inglés, pero hurra, olé, esas expresiones de espectáculos muchas veces en español se usan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bravo, etcétera. Pero bueno, lo que hay que hacer, entre otras cosas, es leer diccionarios, por ejemplo, que es una cosa antiquísima, claro, me parece. Sí, sí, pero, sí. Recuperar. Una recomendación de Tony justamente el sábado pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vayamos hablando de palabras a la cultura de Mar del Plata, o en Mar del Plata. Sí, sí. Te digo algo cortito que decía un humorista español. Dice, el castellano es un idioma loable. Lo hable quien lo hable. Bueno. Está buena. Bien. Bien, soldado. Te cuento de la cultura de Mar del Plata, que está muy bueno. Te cuento algo de la cultura de Mar del Plata que viene muy variada este fin de semana. Ajá. Hoy, por ejemplo, a las 4:30 de la tarde, hay una muestra histórica sobre el Faro de la Memoria aquí en Mar del Plata, un lugar emblemático y que está en discusión en estos días. Busca información después si querés. Faro de la Memoria de Mar del Plata. Esto será en la costa, sobre la Avenida de los Trabajadores al 5700. Ahí hay una derivación de varias calles, por ejemplo, Lituania, Castilla y León y Fernando Bonet. Son tres calles que derivan ahí en esa parte de la costa. Ahí está el Faro de la Memoria, y como te decía, a las 4:30 habrá una muestra histórica sobre este lugar, y a continuación de eso, Pepo San Martín, un músico marplatense, que coincide en nombre con José de San Martín, José San Martín se llama, tiene su grupo musical Científicos del Palo, y hará una presentación musical, obviamente, ahí en ese lugar, luego de esa muestra histórica que será a las 4:30 de la tarde. Bien. Después tenemos las Magdalenas, que se presentan a sí mismas como Julieta Don Rosoro y Mary Van Border, y dicen que hacen música para las infancias de 0 a 100 años. Y se presentan hoy a las 2:30 de la tarde en el Teatro Auditorium, en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita. Esto es para todo público, como decíamos, como se presentan ellas, a las 2:30 de la tarde. Muy bien. Después tenemos La Veredita Pequeña, que es una pequeña orquesta, también en conmemoración del mes de las infancias. Esto es en el Museo Mar a partir de las 4 de la tarde. Luego a las 6 de la tarde, en el ciclo Ningún Libro es una Isla, Pablo Cisterna presenta un puente de 2500 años, un libro. Esto es en Fray Mocho, en la librería famosísima de aquí de Mar del Plata, sobre calle Belgrano. Con entrada libre y gratuita, repito, a las 6 de la tarde. ¿A qué hora de la tarde? Y mañana tenemos a las 6 de la tarde. Ajá. Ningún libro es... una isla. Ah, bien, bien. Ese es el nombre del ciclo. Y el libro se llama Un puente de 2500 años. Ajá, bien, bien, interesante. Siempre me gustan los títulos bien hechos así, convocantes, que te dejan pensando, ¿no? Un puente de 2500 años, dale. Claro, resulta ser un buen gancho. Sí. ¿Sabes que te escucho medio mal, David? ¿Ah, sí? Vos me escuchás bien. Y por un momento hay un pequeño... muy entrecortado. Un pequeño, sí, delay, como dicen en el ambiente de la... del diseño gráfico, ¿no? O del diseño, sí, una demora. Bueno, ahora me estoy pegando más al micrófono. A ver, estamos tratando de mejorar y avanzamos mientras tanto. Bien. Y para mañana hay una orquesta sinfónica de estudiantes con relatos sinfónicos en el Teatro Municipal Colón de la calle Hipólito Yrigoyen a las 20 horas. Eso tiene un precio, un costo de 2.000 pesos la entrada, y para jubilados y estudiantes... 1.500 pesos. Repito, es una orquesta sinfónica de estudiantes y la obra que presentarán se llama Relatos Sinfónicos. Y mañana, como siempre, a las 6 de la tarde en el Museo Mar, el ciclo de cine internacional, y se presentará la película Intemperie, una película española de 2019, cuyo director es Benito Zambrano. Y tendría mucho más para contarte para hoy, para mañana, en cuanto a cultura del Mar del Plata, y muchísimo, pero solamente te contaré eso. Así perfecto. Vamos al lugar, si te parece, de sí, destino adelante. De nuestra caminata de hoy. ¿Dale? Sí, dale, dale. Hoy vamos a ir por un sendero hacia las termas del río Jordán, un verdadero paraíso escondido en nuestra norteña provincia de Jujuy, como anticipaste hace un ratito. Esta caminata está llena de naturaleza exuberante y paisajes impresionantes. Salimos de la capital de la provincia de Jujuy, en San Salvador. Vamos hacia la Ruta Nacional 66, luego tomamos la Ruta Nacional 34 y luego la Provincial 83 en Ledesma. Por la 83, en Valle Grande, antes de llegar a San Francisco, nos vamos a encontrar con un camino que necesariamente hay que hacerlo a pie. Este es uno de los circuitos más importantes de esta localidad pequeña, San Francisco. Antes de llegar al pueblo, tomaremos a pie, como decíamos, por un sendero de dificultad media y alta, con una duración aproximada de 2 horas y media de bajada y 3 horas y media para el regreso. Así que hay que disponer de ese tiempo mínimamente. Después... Bueno, con lo que te voy a contar, creo que muchos vamos a querer ir y disfrutar de un buen rato. Así que hay que disfrutar de, o hay que programar un día completo para esta experiencia. O sea que vamos por la aventura, ruta como provincial 83, ¿no? Hasta, sí. Hasta esta salida, hasta San Francisco, y ahí empieza a descender ese caminito. Primero desciende. Sí. Ajá, o sea que hemos ido subiendo por la montaña hasta ese momento. Claro, sí. Sí. Perfecto. O sea que esto es al revés. No sé. Primero hay que bajar y después subimos. Para volver hay que subir. Medio que se entrecorta mucho la comunicación y no percibo lo que me decís. No alcanzo a comprender lo que, bueno, lo que bueno. Escucho. Bueno, seguí contando. No importa. Hola. Bueno, parece que tenemos problemas. Bueno, vamos a cortar la comunicación e intentar otra vez con Bernardo Milipán, que nos está contando de este camino, este recorrido a un lugar que todavía no llegamos, por las rutas nacionales 66, 34 y la provincial 83, hasta que llegamos a San Francisco. Well, I am the little red rooster, too lazy to crow for days. I am the little red rooster, too lazy to crow for days. But keep everything in a barnyard, baby. Say it in every way. Hemos retomado el contacto con Bernardo. ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho. Bueno, muy bien. Estábamos, yo te preguntaba recién con respecto a este camino a la altura de San Francisco o en cercanía de ese pueblito, que en principio hay que bajar. Hemos llegado a un punto en la montaña por una ruta, ¿no? La ruta 83, que hay que bajar primero y después subir. Sí, para el regreso hay que subir, Perfecto. Bueno, ¿cómo sigue el camino? Bien, a ver si podemos llegar a destino. Decíamos que una vez que llegamos a San Francisco, o antes de llegar a San Francisco, vamos a tomar a pie por un sendero de dificultad media y alta, con una duración aproximada de 2 horas y media de bajada y 3 horas y media para el regreso. Empezamos la aventura, como dijimos, en cercanías del pequeño pueblo de San Francisco, en la región de Las Yungas. Desde ahí tomamos un sendero que nos llevará a Las Termas. El camino es de unos 11 kilómetros ida y vuelta. Y aunque es un poco exigente, es una experiencia única e inolvidable. A medida que avanzamos, ingresaremos a una vegetación densa y variada. Podemos ver helechos gigantes, orquídeas y una gran variedad de árboles, como cedro y lapacho, por ejemplo. La biodiversidad de esta pequeña pero atrapante región es prácticamente impresionante. Si se presta atención, es posible escuchar el canto de aves, como por ejemplo el tucán o el loro barranquero. El sendero comienza con una bajada suave que pronto se vuelve más empinado y rocoso. Es imprescindible ir con toda la intención de tomar y vivir la experiencia con calma. Eso es imprescindible, como decimos. A mitad de camino, cruzamos el río Jordán por un puente rústico. El agua es cristalina y es posible ver peces nadando entre las piedras. Sin duda, ingresamos a un lugar donde es posible hacer una pausa y refrescarse un poco. Seguimos el camino y llegamos a una zona donde el sendero se estrecha y hay que trepar algunas rocas. Aquí es donde la aventura se pone interesante. A medida que subimos, el sonido del agua termal se hace más fuerte, lo que nos indica que estamos llegando a Las Termas propiamente. Las aguas termales forman piletones naturales de un color turquesa intensísimo, rodeados de vegetación exuberante, y está a una temperatura agradable que nos ayudará a relajarnos luego de la medianamente extenuante caminata de llegada hasta el lugar. Las Termas son un lugar mágico. Podemos sumergirnos en el agua cálida y disfrutar del entorno natural. El olor a azufre es intenso, pero nos acostumbramos rápidamente. Sé, por ejemplo, de familias que han llegado a este lugar con niñas y niños muy pequeñitos, de menos de 2 años de edad, y de más edad también. Así que no es un problema este. Estas aguas termales, que tienen una profundidad que van desde los 30 centímetros a los 2 metros, es posible nadar a una temperatura de 30 grados. La mejor época del año para visitarla va de abril a noviembre, ya que en diciembre se inicia una temporada de lluvias que enfrían los ojos termales. Estas aguas tienen propiedades curativas y son muy apreciadas por los lugareños, al igual que por cientos y cientos de visitantes que llegan a diario a disfrutar del bellísimo paisaje. Después de admirar Las Termas y tan maravilloso entorno, emprendemos el regreso. El camino de vuelta es un poco más complicado porque es una constante en ascenso, como decíamos, pero también lo tomaremos con calma y disfrutaremos de cada detalle que el paisaje nos regala. También es posible volver a caballo, una opción que algunas y algunos turistas eligen para hacer el regreso más llevadero, aunque la caminata obviamente tiene su encanto. Estas termas del río Jordán son un tesoro escondido en la provincia de Jujuy, y la invitación es incorporar este lugar al listado de posibilidades y los desafíos a futuro. Y te invito a que ojalá pudiéramos descubrirlo un día, ¿sí? Sí, claro, claro. Con esa provincia tan hermosa que es Jujuy, ¿no? Y con este paraje escondido, ¿no? Estas termas del río Jordán. Uh-huh. Ahora, aquel que sufre de los huesos, del reuma, y tiene que ir por este caminito hacia abajo y hacia arriba, me parece que se va a tener que ir a Las Termas de Entre Ríos, ¿eh? Primero para a las de Entre Ríos y después te vas a estas. Sí, o va en helicóptero, no sé. Habrá que ver si hay helipuerto. Claro. Bueno, Bernardo. Buscar alguna roca donde puedas estacionar. Sí, sí. Bueno, nos has hecho disfrutar de un viaje maravilloso con estas descripciones, los tucanes, los loros barranqueros, los cedros, orquídeas, sí. Para los cazadores de plantas, orquídeas también. Bueno, y finalmente las aguas termales a 30 grados, ¿no? Que acompañan y convocan a darse un baño y a renovarse integralmente. Tal cual. Muchísimas gracias. Así por es, esta caminata, esta experiencia de senderismo también, ¿no? Que nos has conducido. Sí, básicamente es eso, senderismo, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bien, nos estaremos hablando, si Dios quiere, la semana que viene. Un abrazo, hasta el próximo sábado. Chau, chau. Era Bernardo Milipán y este camino y este viaje tan especial en la norteña provincia de Jujuy. Y ahora, por los Guairas, ¡viva Jujuy! Adentro. ¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! ¡Viva mi almada! ¡Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! ¡Viva mi almada! Caminemos calles de la ciudad y del alma. Saludos cordiales desde Santa Ana, El Salvador. Ya hace 4 sábados les escucho. Gracias a Bernardo Milipán y a Víctor Rey Riquelme por conectarme con ustedes. Y un saludo especial a mi amiga Cachita, que reside en Cuba. Hermoso programa. Un abrazo afectuoso. René Vanegas. Muchas gracias, René, por tu mensaje desde El Salvador. Esto se está convirtiendo con trascendencia latinoamericana. Bien, Y tenemos más mensajes. A ver. Hola, buenos días. Bendición, David. Lo que nunca pude y quizás nunca comeré, ostras y caracoles. Me da impresión. Saludos a la amada audiencia y bendiciones para todos. Sí, yo caracoles no comería. Ostras sí, son muy ricas. Pero bueno, quizás es cuestión de costumbre, ¿eh? No estaba pensando en las cosas exóticas, ¿no es cierto? Acá no comemos tiburón, que yo sepa por lo menos. Quizás Mar del Plata sí, ¿eh? Algún barquito viene, hoy pescamos tiburón. Bueno, el tiburón se usa para hacer cremas y cosas así, creo, ¿eh? Bueno, a ver. Buenos días, caminante. La polenta y los chinchulines. Por más que intenten, no hay manera. Buen fin de nos dice María del Carmen. Mirá vos, la polenta y los chinchulines. No hay que comerlos juntos, ¿eh? Eso sí que no. Pero bueno, sobre gustos y disgustos no hay nada escrito. A ver. Más mensajitos. Buen día, caminante. Comidas, qué tema. Todo me gusta. Algunas más, otras menos. Pero mi paladar acepta casi todo. No me gustan los rabanitos, pero si tuviera que comerlos, porque me los sirven cuando soy invitada, los comería, pero nunca me harían comer rana, anguila, ni tampoco yacaré o ciervo, liebre y otros animalitos salvajes. Bueno, feliz sábado, caminante, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Alicia, todos mensajes en respuesta a la consigna. ¿Qué comida no te gusta, pero no te gusta? Que no la pasás, no la comés y no la comerías nunca. Nos mandás un audio, un texto al 11-6470-47. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Sí, lo oigo. Me quiere vivo, Herb. No tira la casa abajo de un solo soplo porque eso me mataría. Me quiere vivo para despedazarme miembro a miembro. Quiere lo que hay dentro de mí, mi mente, mi cerebro. Quiere mi energía vital, mi fortaleza psíquica, mi yo. Quiere mi intelecto. Me llama mi mujer, Alin. Tengo que secar los platos. Es una gran nube de vapores formada por vientos de todo el mundo. Aquel que azotó Sulawesi hace un año, el asesino de la Pampa que tantas muertes causó en Argentina, el tifón que se cebó con Hawái y el huracán que asoló la costa africana a principios de este año. Tiene un poco de todas aquellas tormentas de las que escapé. Empezó a perseguirme en el Himalaya porque no querría que yo supiera lo que averigüé, lo del Valle de los Vientos. Allí se junta y planea destrucciones. Algo, hace muchísimo tiempo, le infundió un principio de vida. Sé dónde se alimenta, sé dónde nace y dónde algunas de sus partes van a morir. Por eso me odia, porque he escrito libros contra él, explicando cómo derrotarlo. Quiere incorporarme a su inmenso cuerpo, poseer mis conocimientos. Me quiere en su bando. Tengo que colgar, Alin. Mi mujer... ¿Qué? Se produjo una pausa. Al otro lado del teléfono se oía soplar al viento, lejano. ¿Cómo dices? Llámame dentro de una hora, Alin, dijo Thompson y colgó. Fue a secar los platos. Su mujer lo interrogó con la mirada, pero él fijó la vista en la vajilla mientras la iba frotando con un trapo. ¿Qué tal noche hace? Preguntó Herb al rato. Buena, no muy fría. Se ven las estrellas, contestó ella. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Durante la siguiente hora, el teléfono sonó 3 veces. A las 8 en punto llegaron las visitas, el señor y la señora Stoddart. Estuvieron hablando una media hora y después decidieron sentarse a la mesa de juego y empezar una partida de blackjack. Herb Thompson barajó las cartas largo y tendido. y las repartió una a una con brusquedad entre los jugadores. La conversación iba y venía. Se encendió un puro, cuya punta enseguida adquirió el tono gris de la ceniza, y ordenó sus cartas en la mano. De tanto en tanto levantaba la cabeza como si tratara de escuchar algo. No se oía nada en el exterior. En una de esas ocasiones, su mujer le vio el gesto y él disimuló de inmediato. Descartó una jota de tréboles. Continuó fumando con caladas lentas y todos charlaron tranquilamente, riendo de vez en cuando. El reloj del vestíbulo dio las 9. «Aquí estamos», dijo Herb Thompson, sacándose el puro de la boca y mirándolo con actitud pensativa. «Seguros y cómodos. ¡Qué absurdo!» «¿Eh?», preguntó el señor Stoddart. «Nada. Solo que aquí estamos, viviendo nuestras vidas, mientras allá afuera, por todo el mundo, hay millones de personas viviendo las suyas». «Es una afirmación obvia y un poco tonta, ¿no?» «Pero no deja de ser cierta. La vida», volvió a llevarse el puro a la boca, «es solitaria. Incluso para la gente casada, a veces cuando estás en los brazos de otra persona te sientes a miles de kilómetros de ella». «A mí eso me gusta», respondió su mujer. «No me has entendido», dijo con calma. No se sentía culpable por estar arruinando la conversación y se tomó su tiempo para explicarse. «Me refiero a que todos tenemos unas creencias, cada uno las suyas, y vivimos nuestras minúsculas vidas al mismo tiempo que otras personas viven las suyas propias, que pueden ser totalmente diferentes. Por ejemplo, ahora, nosotros estamos aquí, sentados en esta sala, mientras mueren miles de personas. Unas de cáncer, otras de neumonía, algunas más de tuberculosis. Me imagino que en este preciso instante, no muy lejos de aquí, alguien habrá fallecido en un accidente de tráfico». «No es una conversación muy alegre, que digamos», interrumpió su mujer. «Lo que quiero decir es que todos vivimos sin pararnos a pensar en cómo piensan, cómo viven o cómo mueren los demás. Esperamos hasta que nos llega la muerte. Míranos, aquí sentados con nuestros culos bien seguros, mientras que a 30 millas de aquí, en un caserón antiguo completamente rodeado por la noche y por Dios sabe qué más, uno de los mejores tipos que he conocido...» «Herb», dejó el puro sobre el cenicero y miró sus cartas sin verlas. «Lo siento», volvió a coger el puro con un gesto rápido y lo encendió de nuevo. «¿Me toca?» «Te toca». Siguieron jugando, conversando y riendo. Se intercambiaron cartas y cuchicheos. Herb Thompson se recostó en la silla y empezó a sentirse enfermo. Sonó el teléfono. Thompson dio un salto y corrió a descolgarlo. «Herb, te he estado llamando». «No podía contestar, no me dejaban». «¿Qué estáis haciendo?» «¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Han llegado ya las visitas?» «Joder, claro que sí. ¿Estabais charlando, riéndoos y jugando a las cartas?» «Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con...» «¿Te estás fumando tu puro de 10 centavos?» «Que sí, joder, pero...» «¡Qué suerte!», dijo la voz del teléfono con envidia. «Eso sí que es una suerte. Me gustaría poder estar allí. Me gustaría no saber las cosas que sé. Hay tantas cosas que me gustarían. ¿Estás bien?» «De momento, sí. Estoy encerrado en la cocina. La entrada principal de la casa acaba de caer. Pero yo ya tenía planeada la retirada. Cuando la puerta de la cocina ceda, me meteré en el sótano». Caminante por la 102.9. Dori Fisher, Pink Martini y Alan Robertson, Amado Mío. Love me forever and let's forever begin. just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, Amado mio, can't you tell I care by the feelings there? For it comes from my heart, my one endeavor. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. El mondongo no lo paso. Hernán de Varela. Buen día, Caminante. Lo que no puedo tragar son los mariscos. Bueno, comparta. Los he tenido que comer por alguna invitación, pero me ha sido una dura prueba, nos dice Antonio. Muchas gracias por estos mensajes en respuesta a la consigna. ¿Cuál es la comida que no podés comer, que no te gusta, que no la tragas? Nos mandás un audio, un texto al 11-6400-7047. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Hoy les traigo una selección de zambas, ¿sí? Esas zambas que siempre

Los Nocheros, No Saber de Ti. Sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. ¿Cansado de la rutina? La rutina, esa monotonía, esa sensación de siempre lo mismo, es muy cansadora. Algunas personas suelen decir, quisiera irme lejos, a otro lado, y comenzar de nuevo, con otra gente, otras costumbres y otro paisaje. Pero resulta que la rutina siempre estará con nosotros porque está en todas partes, porque es una ley natural. El sabio Salomón, a quien hemos citado muchas veces en esta columna, nos advierte que la rutina es parte de la vida en este mundo. Salomón dice así en el libro de Eclesiastés: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar nunca se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es esto que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Esta es una descripción extraordinaria de lo que podría ser la rutina en el mundo. Salomón nos está diciendo que estamos rodeados y traspasados por la rutina. Para terminar diciendo, y nada hay nuevo bajo el sol. Y yo quisiera rescatar de lo que hemos leído cuando dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Está diciendo que somos insaciables. Siempre vamos a estar buscando algo nuevo, donde no hay nada nuevo. Y nunca estaremos conformes. Esta es nuestra realidad y por eso no podemos escapar de la rutina que nos rodea por fuera y nos atraviesa por dentro. Pero Salomón dice otra cosa más todavía. Dice más adelante en el libro de Eclesiastés, al ver la rutina fastidiosa, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era muy fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Atención que esto lo dice un sabio, no lo dice cualquiera que cayó en la depresión, cansado de vivir. En la Biblia hay tres personajes que dijeron aborrecer la vida. Ellos fueron Job, Jeremías y aquí Salomón. Pero tanto Job como Jeremías dijeron aborrecer la vida bajo la presión del dolor y el sufrimiento, mientras que Salomón lo dice desde una vida en que no se privó de nada, ya que lo tuvo todo, tanto riquezas como salud, sabiduría y placeres. De manera que el tema de la rutina es muy viejo y profundo. Se trata de un vacío interior, de una necesidad del alma de algo nuevo que no se puede adquirir con dinero ni con recursos humanos. Fue por eso que el Señor Jesucristo habló en una ocasión del agua de vida que sacia la sed del alma. Y este es el recurso espiritual que se nos provee para todo aquel que quiera creer en el Cristo que dijo ser Él mismo el agua de vida, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Se va la primera. Trío Mar del Plata, yo sé que eres mi Dios. Recuerdo mi infancia, todo mi ser vibra y canta, feliz porque eres mi Dios. En los años de muchacho, tu amor me mostró la vida, y al volver en la distancia, puedo ver cómo tu gracia ha sido siempre mi guía. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz, y en sus acordes mi zampa suelta una música al alma, a ti mi único Dios. Ojos cansados pueden ver claro tu amor en los hijos que me has dado y el camino caminado. Yo sé que tú eres mi Dios, en todo tiempo has estado alumbrando mi destino, y en este andar en las distancias vivo y sueño la esperanza que en Cristo me has prometido. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz, y en sus acordes mi zampa suelta una música al alma, a ti mi único Dios. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Los Mitchells versus las máquinas. Los Mitchells son una familia como cualquier otra. Katie Mitchell, nuestra protagonista, tiene por delante un gran desafío: mudarse de su casa a la universidad. Es un cambio que espera con ansias.

dos calles de la ciudad y del alma. Bien, retiramos el equipo de la cancha. Gracias por escucharnos, por participar, estar del otro lado, aquí en Argentina y en el mundo también, en Ecuador, en Cuba, en Perú, amigos en muchos lugares que nos escuchan. Gracias a Bernardo Milipán en la operación técnica. No, perdón, Bernardo Milipán, ¿cómo estamos con los nombres? Bernardo Milipán desde Mar del Plata, Tony López, Silvina Pérez y sí, Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler, gracias por estar allí y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.